y mi cielo está cubierto con tu luz. Gota a gota llega ya agua de felicidad, se avecina una tormenta, lloverá. Tanto tiempo yo esperé agua dulce de beber, que hoy se llena mi alma. Llueve, llueve tu querer y hace ríos con tu fe, y me empapo de esperanza como el agua de tu piel. Llueve, llueve y es amor que inundó mi corazón. Pienso navegar tus mares, zarpar en tu dirección. Cosecharé las semillas que guardé.